Pues el próximo domingo el Elche tiene la primera de las 10 finales para luchar por el ascenso a primera división. Ojo, es difícil, ¿eh? No nos dejemos de alguna manera maravillar por la situación, que realmente es buena para como estaba el Elche hace un mes. Está bien ilusionarse, el optimismo creo que tiene que estar por bandera, además, no solo en la vida, sino en momentos duros y complicados como vamos a estar atravesando con las dichosas crisis, pero lo que hay que ser es realista, y ahora mismo cualquiera de los que están por delante del Elche lo tienen mejor, sobre todo porque tienen más puntos. Cierto es que el Elche tiene algo importante a favor, que es el calendario y sobre todo la moral. Tiene una moral ahora mismo, parece inquebrantable, pero habrá que esperar a ver de lo que es capaz el equipo el próximo domingo frente a todos. Hola, buenas tardes. Elche en punta, en marcha hasta las 2 en este miércoles 14 de abril de 2010, un miércoles fresquito. Tenemos 13 grados y medio y parece que no va a subir mucho más la temperatura, sino más bien todo lo contrario. Parece que vayamos a llegar otra vez al invierno en vez de al verano. Está siendo una primavera fresquita. El Elche ha vuelto esta mañana a los entrenamientos. Esta mañana ya ha terminado prácticamente hace media hora. Como siempre, el entrenamiento de miércoles es el más largo de la semana, después del día de descanso. Hoy ha dado el susto a Juli, que lo han tenido que retirar. Se ha torcido el tobillo, parece un esguince importante. Lo han retirado, incluso lo han llevado en coche para no tener que apoyar el pie hasta el vestuario, del anexo del vestuario, pero afortunadamente parece que ha quedado en un susto. Y decía el jefe de los servicios médicos del club, Ernesto Such, que bueno, pues afortunadamente ya ni le duele, le han puesto hielo, le han tratado y parece que se queda en una torcedura y que no llega a ser un esguince importante para el próximo domingo, podría estar. Buena noticia porque cuantos más estén mejor, más competencia, más subirá el escalón de calidad de la plantilla para que Bordalás pueda echar mano de ellos. De hecho, esta semana recupera a 5 futbolistas que no pudieron estar en Irún. Y a pesar de ello, el Elche ganó allí 0-3 contra un Real Unión que se estaba jugando la permanencia. Esa es una muy buena señal de que no se echó de menos a los Molina, Trejo y compañía. Bueno, pues Molina, Trejo, Ripa, además de Generelo y Patri, todos ellos no estuvieron en Irún y sí están a disposición del técnico para jugar frente al Castellón. El único que no estará es Huacaso por sanción. Bien, es cierto que Molina volverá y lo hará apercibido de sanción. Y hay varios jugadores apercibidos con 4 cartulinas amarillas, en Oscar Rubio, Molina, ahí tendrán que llevar mucho cuidado para no perderse el siguiente partido, que ahí es nada. Betis Elche, el partido todavía no hay día ni hora decidida, podría ser un partido perfectamente del plus el domingo por la mañana, pero todavía no está decidido, sino sábado por las autonómicas. De todas formas, vamos a centrarnos primero en el encuentro del domingo a las 5 de la tarde, que tiene que ser una fiesta deportiva, es decir, muchos aficionados creo que están ya hablando del partido y eso es bueno, se han contagiado de la realidad, del esfuerzo que ha hecho el equipo y verse ahí arriba, y creo que muchos aficionados van a estar viendo el partido. Recuerden que los abonados tienen esa posibilidad de comprar hasta 5 entradas al precio de 10 euros cada una, es decir, abonado de tribuna o de preferencia de fondo, al mismo precio todas. Cada entrada vale 10 euros para llevar familiares, amigos, en definitiva para hacer piña, para que se vea mucha gente en el estadio. El Castellón, cuando salga a calentar, ya note esa tensión, esa presión, porque de hecho se está jugando el ascenso y el Castellón las últimas posibilidades de salvarse. Lo tiene muy complicado el cuadro albinegro, que está a 9 puntos de la salvación. Por cierto, la agrupación de peñas convoca a todos los aficionados a una concentración previa al partido del domingo. El punto de encuentro sería a las 3:30 en un lugar tan emblemático como la Glorieta, para partir todos desde allí hacia el estadio. Bueno, todos los que quieran participar en esta marcha, a las 3:30, hora y media antes del partido, se concentran en la Glorieta y de allí partirán hacia el estadio. Pues eso, para darle colorido, para animar el cotarro, porque va a ser un partido de armas tomadas. No va a ser sencillo. El Castellón viene de ganar al Celta y viene con nuevos bríos, e incluso, bueno, eso puede ser hasta bueno, ¿no? Hay que mirarle la parte positiva. El hecho de que tenga que ganar sí o sí, que haya ganado y que todavía tenga alguna opción, tiene que acortar 9 puntos en 10 jornadas, pero ya tiene que ganar partido, tiene que hacer, pues, de los 30 puntos, tiene que hacer por lo menos 20, 22 para salvarse, pues claro, le obliga a venir a ganar. Venir a ganar significa no meter el autobús atrás, con lo que, lógicamente, eso puede ser, yo creo que, una gran ventaja para el segundo fútbol, que pueda tener más espacio. ¿Qué equipo va a poner Bordalás? Bordalás es amigo de no tocar prácticamente el equipo cuando este lo hace bien. Pero, amigos, ahí está Molina. ¿Y va a prescindir el técnico de Molina, el Pichichi de leche? No, evidentemente no, y además no sería bueno. Aunque tanta lógica tendría darle el premio a los que lo hicieron bien en Irún, como meter a Molina y a Trejo, por ejemplo, y a Ripa, que venían haciéndolo bien. Pero la lógica dicta que un hombre tan importante como Molina debe volver al equipo. Y el técnico tiene que ser el que enlace las fichas. Iru, como estoy, madre mía, me he echado unos cuantos años atrás. Willy Caballero estará en portería. En defensa, Tena y Samuel como centrales. Lateral izquierdo, Raúl Fuster o Ripa. Da la sensación de que será Raúl Fuster, por aquello del premio a la expedición de Irún. Lo de Molina es una excepción. Por la derecha, jugó Martí Crespí, viene haciéndolo en los últimos partidos. Está la opción de Chimo Navarro, pero yo creo que le va a dar el premio a Martí Crespí. En el centro del campo, Usero y Asiari. Usero es el otro que tiene el cuarto partido. En banda izquierda, si Juli está bien, Juli, que parece que sí, por la tortura del partido de hoy. Saúl por la derecha, en la media punta, o acaso no está un problema menos para el técnico. Lo normal sería Trejo y arriba Molina, pero, siempre hay un pero, con la buena actuación de Paco Esteban, posiblemente meta a Molina y a Paco Esteban lo atrase en la media punta y Trejo tenga que esperar. O si Juli no llegase a tiempo, pues Paco Esteban podría entrar por izquierda y Trejo en la media punta. O al revés, Trejo por izquierda y Paco Esteban en la media punta. Vamos, a priori, ahí estaría la duda entre si tiene que entrar o no Trejo o se mantiene Paco. Por cierto, que el Elche Club de Fútbol nos manda un comunicado, dice que el Elche, bueno, ayer ya lo anunciamos, pero tuvo un almuerzo de trabajo con José Antonio Víctor Toño, el presidente Torrellano, en el que estuvo también el presidente del Elche, José Sepulcro, el consejero delegado Juan Carlos Ramírez y el director general Tomás Alvarado. En la reunión, pues, se dieron los primeros pasos para llevar a cabo un nuevo modelo para el funcionamiento y la gestión del fútbol base del Elche, que se espera sea una realidad para la próxima temporada. En ese modelo se plantea la colaboración entre las dos entidades para unas fuerzas en áreas de conseguir potenciar la cantera futbolística de nuestra ciudad. Uno de los nombres que ya se apuntan es el de Bartolomé Llompar, que fuera uno de los jugadores emblemáticos en la década de los 60 en el Elche Club de Fútbol, y que, bueno, en los últimos años ha estado unido a los destinos del Mallorca, bien dentro de la secretaría técnica, algunas veces de segundo entrenador, y que podría ser el encargado de coordinar todo el fútbol base ilicitano, en el que se unirían las fuerzas de los equipos de Torrellano y Elche, en el que Toño, el actual presidente de Torrellano, sería la piedra angular de ese proyecto, y luego a partir de ahí el resto de cargos. Pero bueno, eso es algo que se va a ir madurando poco a poco y esperemos que lo traten con mucho cariño, porque el tema de la cantera, siempre se les ha llenado la boca a los directivos de cantera para quedar bien ante los medios de comunicación y los aficionados, y verdaderamente nunca han hecho absolutamente nada por la cantera. Y no se dan cuenta de que cuidar bien la cantera es tener recursos propios, es gastarte menos dinero a la larga, porque al fin y al cabo todo lo que fichas por ahí es de alguna cantera. Y llevan dando bandazos en toda la historia del Elche Club de Fútbol, sobre todo en los últimos 30 años, sin mimar, sin cuidar, sin poner los ojos donde verdaderamente está el corazón y los pulmones del club, que es en la cantera del Elche Club. Ojalá este nuevo proyecto de verdad sea por fin una realidad. Que no, esto no sale de un día para otro. Un proyecto de cantera necesita como mínimo de 5 años hacia adelante para que empiece a funcionar. El primer año no van a salir 4 jugadores al primer equipo, vamos, ni haciéndolo bien a veces salen, aunque haciéndolo mal es absolutamente imposible. En Náutica Antonio podrás disfrutar de todos los placeres de la navegación. Náutica Antonio, distribuidor de neumáticas Zodiac. Descubre Enso, la híbrida de nueva generación. Y en Yamaha encontrarás lo último en motos acuáticas y motores. Náutica Antonio, distribuidor de embarcaciones Sesa. Náutica Antonio, en Santa Pola, junto a Astilleros Astondoa. Y en la web náutica-medioantonio.com. Teléfono 966-691-970. Fascinante deportividad. Innovadora tecnología. Soberano confort. Extraordinaria seguridad. Ha llegado el nuevo Audi A8, la berlina más elegantemente deportiva. Relájese, deje sentir sus emociones, admire su diseño. Audi A8, una obra de arte técnica. El buque insignia de Audi le cautivará en todos los sentidos. Nuevo Audi A8, ya puede verlo en Sercamóvil. Concesionario oficial Audi en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. La reforma integral de mi casa en Estrase. Estrase, German Kitchen. Alfredo Miragrán 21, Punto Mercadona, Zona Universidad. Teléfono 966-099-609, Elche. Raúl, ¿te recuerdas de aquella noche? La chica se para. ¿Alguien la sigue? ¿Quién la sigue? No lo veo, un coche lo tapa. Es un Honda Civic de color negro. Es el nuevo. ¡Qué diseño más deportivo! ¿Y qué equipamiento? Llantas de aleación, radio CD con MP3, volante... Nuevo Honda Civic Sport por 16.900 euros. Sin obsesiones, la vida no es nada. Plan 2000 no incluido. Consulta condiciones en la red de concesionarios oficiales Honda. Honda, the power of dreams. Ancara Motor, concesionario oficial Honda. En Elche, Sor José Falcorta 41, junto a Fábrica Paredes. Y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 2700. Vivienda Trato Preferencial, seminueva, en zona universidad, esquina todo exterior, 3 dormitorios y 2 baños, con plaza de garaje, solo 150.000 euros. Infórmate, 96-666-4088, Obras Valero 116. Deportes, Elche en punta, dirige Paco Gómez. Seguimos en la COPE, en 17 minutos serán las 2 de la tarde, el partido del domingo lógicamente polariza toda nuestra atención, estamos en el momento de la verdad, llegan los últimos 10 partidos, hay los que se supone que saben, como por ejemplo al que llaman el sabio de Hortaleza o el Zapatones, más conocido como Luis Aragonés, ex seleccionador nacional y ex campeón de Europa con la selección española, al César, lo que es del César, por muy antipático que pueda caer, ya dijo hace muchos años, y es una gran verdad, que los ascensos se consiguen en las 10 últimas jornadas. Que si llegas a las 10 últimas jornadas con posibilidades, ahí a 3, 4, 5 puntos, es cuando de verdad pues puedes jugártela. Y el Elche llega a las 10 últimas jornadas a 4 puntos del ascenso y sobre todo en la mejor de las formas, anímica y físicamente. Esa es una clave, esa es una realidad que ahora mismo el Elche tiene y se agarra a ella como un clavo ardiente. Esa desventaja de 4 puntos, que lo es, saben que si pierden el próximo partido de remarcación y ganan el tercero, por ejemplo, y hay 3 terceros, porque hay 3 equipos empatados a puntos, con que uno de los 3 gane, y uno de los 3 seguramente gana, y el Elche pierda o empate, ya te vas a 6 o 7 puntos. O sea que sí, estás a 4, es poco, hay ilusión, pero un tropiezo te vuelve a meter atrás, por eso no puedes fallar. Pero ojo, el Elche tiene 2 armas importantes: el estado anímico, la progresión, la inercia, el ir de menos a más, esa tendencia positiva, el creérselo y luego el calendario. Mientras el resto de rivales tienen, la mayoría, 3, 4 enfrentamientos directos, el Elche tiene 2, pero uno, yo diría que ni cuenta, porque es la última jornada frente a la Real Sociedad, que se supone los donos que aprendan ya de celebración. Así que estamos en eso, lo que dice Aragonés. 10 últimas jornadas, ahí es donde hay que comprar el contrato. Y esas finales empiezan por el domingo, frente al Castellón. Trejo lo tenía clarísimo. Oh, seguro, nos quedan 10 finales, esperemos el domingo ganar la primera y después mirar las otras 9 que nos quedan. Está claro, primero la primera y luego la siguiente. No vale de nada hacer las cuentas de la misma. ¿Volverá Trejo? ¿Volverá Ripa? ¿Volverá Molina al equipo titular? Pues se lo preguntamos, por ejemplo, a Jorge Molina. No sé, realmente. Hemos empezado la semana trabajando normal, mirando el partido. Y bueno, es verdad que el equipo hizo un gran partido, tenemos 0-3. Entonces, bueno, esto le sigue apostando todo el equipo que gana y bueno, no sé lo que va a hacer nada, pero va a hacer muy bien porque el equipo está más decidido y siempre va a intentar dar lo que sea y seguir a lo que sea. Yo creo que todo jugador lo que quiere es jugar el equipo siempre, ¿no? Pero ya te digo, no sé, a ver la posibilidad esa de que necesita ese equipo y pues no pasa nada. Desde el principio, evidentemente es lo que me gustaría, pues bueno, aportar lo máximo. Sí, yo creo que sí. Hay que estar preparado, estamos ahora mismo en una buena dinámica y hay que intentar aprovecharla y seguir teniendo resultados positivos. Por cierto, le preguntamos si cómo veía a Paco Esteban, si lo veía como un rival, después del buen partido que hizo y si ahí se va a tener que jugar las habichuelas con él. Le preguntamos a Jorge. No, Paco Esteban hizo muy bueno el otro día y bueno, es un compañero más, tiene competencia y no. Paco puede jugar arriba del todo, puede jugar en la punta, puede jugar en muchos sitios, en otros juegos, ¿no? ¿Y el ascenso? ¿Cómo lo ve? ¿Ve posibilidades de ganar reales? Sí, bueno, estamos cada semana que parece que ya hemos subido, que hay que intentar tomar estos puntos para la semana de patas y dos. Ha sido un partido muy difícil. Y bueno, voy a pensar en el siguiente partido. Estamos un poquito más cerca de los de arriba, incluso de cómo mantener la distancia. Entonces es importante ir a conseguir los puntos esta semana, que la gente gana tanto, que disfrute y disfrute apoyo, porque bueno, en caso de ganar seguro que recortamos puntos a algún equipo más y seguimos estando en la pelea. Está claro que Jorge Molina no es de los que les gusta vender humo, su mensaje de humildad se parece bastante a cuál es, bajo su punto de vista, la clave por la que el equipo a estas alturas está donde está. Pues bueno, yo creo que la humildad sobre todo, el compañerismo que hay en el equipo, bueno, el que sale a jugar, sea quien sea, lo da todo y es lo que permite tener en el equipo. Entonces, yo creo que es lo principal de el principal arma que tiene su vida. Televisión, ¿cómo lo ves? Y nada, después de la victoria personal que conseguido, ¿no? Como decimos, entre el Celta, que también está peleando en esos puestos, pero sobre todo de la forma en que lo hizo. Tiene un trato con los jugadores y la verdad que eso le va a dar mucha moral y mucha confianza, pero bueno, nadie se tiene que creer que el partido está ganado ni mucho menos y va a ser un partido muy difícil. Sí. Aquí se le preguntaba que tiene una dura pugna en el trofeo Pichichi con Tocelli y Estuani. Se le preguntaba a Jorge Molina. Bueno, la verdad que esta semana aprovecharon y marcaron, pero bueno, pero no es el principal objetivo, ¿no? El principal objetivo es hacer goles para ayudar al equipo y para hacerlo más arriba posible. Un Jorge Molina que volverá al equipo titular, ojo, con 4 cartulinas, volverá percibido, no es un futbolista que tenga mucha facilidad para verlas, pero tendrá que llevar mucho cuidado porque todavía, pues, por ejemplo, dio 2 cartulinas amarillas verdaderamente tontas. La última que le preguntamos es si tenía la sensación de otros compañeros, y más lejos, pues por ejemplo, Paco Esteban, que decía nuestros micrófonos, que están viviendo un sueño. Si tiene esa sensación de que el calendario, de que el ir a más les va a dar esa posibilidad de estar hasta el final y de seguir ilusionando a la afición y a ellos mismos. A ver si lo puedo hacer ahora. Sí, la sensación es que el equipo ahora mismo está yendo más, ¿no?

que la oportunidad va a llegar y bueno, ha llegado y creo que lo ha demostrado y, Paco, y ha sido un fichaje muy bueno y que creo que va a dar muchas alegrías y leche. En el tema de que vos me decías, como te digo, voy a tratar de demostrarle al técnico que estoy bien y que le estaba en el para el sábado o el domingo los mejores para jugar con el equipo. Por cierto, le preguntamos si entendería que Molina sí y él no. Sí, bueno, sabemos que Molina es el actual pichichi y está muy bien y bueno, la verdad que está ahí en la lucha para ser el goleador, ¿no? Y bueno, ahora, como le decía anteriormente, veremos el domingo quién juega, bueno, si le toca a él. Y también decía, voy a hacer fuerte para que se pueda seguir, yo también, pero voy a seguir de una manera que vengo jugando. Un vestuario unido, esa es también la clave para Trejo. Sí, seguro, siempre hemos estado todos juntos, tirando para el mismo lado, y bueno, lamentablemente entre el Gallo se habían perdido dos puntos, habíamos visto eso, y bueno, ahora el fin de semana hemos ganado, y creo que estamos en la lucha, y creo que depende de nosotros mismos seguir de la manera que estamos. También se le preguntaba a Óscar Trejo, que siempre ha sido uno de los defensores desde que llegó, de que se podía luchar por una meta como el ascenso. Sí, seguro, siempre he tenido la confianza, como lo he dicho, cuando he venido a mitad de año, que este equipo quería dar mucho, solamente que faltaba que nos conozcamos, que algunas veces tengamos confianza en nosotros mismos. Creo que ahora está saliendo el hecho que todos queremos y esperemos poder seguir así de mismo domingo. Yo creo que favorable no tanto, ¿no? Porque sabemos que cualquier equipo que puede ganar, sabemos que tenemos un partido difícil el domingo, lo tenemos que ganar. Y después ganando, ojalá el fin de semana vamos a tener un partido muy decisivo hacia el Sevilla, ¿no? Y esperemos, como te digo, domingo a domingo poder tener la alegría de ganar y ver a las últimas 10 fechas en donde está el hecho, para que haya sido. No, seguro, nos quedan 10 finales, esperemos el domingo ganar la primera y después mirarla a las otras nuevas que nos quedan. Y le preguntamos a Trejo si estábamos viendo su mejor versión desde que llegó al Estadio Martín de Valero. Yo he dicho que cuando llegaba aquí me costaba un poco, he ido mejorando y creo que ahora estoy muchísimo mejor. Y le debo mucha leche, siempre de estar agradecido, porque he dicho que he vuelto a ser jugador aquí, he vuelto a recuperar mi confianza. La verdad que hace mucho tiempo no me siento tan feliz como lo estoy actualmente con los dirigentes, con el cuerpo técnico y con el grupo de compañeros y amigos que tengo de historia, que la verdad que es increíble. Buen chaval y mejor futbolista. Vamos a ver si sigue explotando sus magníficas cualidades y si no se sube a ninguna valla publicitaria para celebrar los muchos goles que ojalá marque en esta recta final del campeonato. En Elche, el año pasado, en la jornada 32, en la que estamos ahora mismo, era duodécimo, estaban en la posición número 12, mitad de la tabla, con 42 puntos. Ahora tiene 6 más y es séptimo. El año pasado el ascenso lo marcaba el Rayo Vallecano con 56 puntos. Ahora lo marca el Betis con 52. Quiere decir ello que si sigue esta inercia, no harán falta sumar los 79 puntos que el año pasado hicieron falta sumar para ascender. Harán falta unos 75. Pero, como hay muchos enfrentamientos directos y los de arriba se han empeñado en fallar mucho, da la sensación de que con menos. Puede ser que en vez de 75, esté la cosa incluso entre los 71 y 72, por ahí pueda estar el ascenso. Por abajo el descenso lo marcaba el Alavés con 32, ahora lo marca el Salamanca con 35. ¿Por qué los de arriba tienen menos puntos que el año pasado? Porque los de abajo, que el año pasado tenían muchos menos, sí están sacando más puntos. El año pasado a estas alturas estaba ya descendido el Sevilla Atlético con 13 puntos, el Alicante tenía 28, el Eibar 29, el Alavés 32, los cuatro últimos que al final fueron los que descendieron. Los de abajo están pellizcando más puntos que los de arriba, por eso hay más igual. Lo vamos a dejar aquí, son ya las 2, tiempo ahora para la información en la COPE.